Juntos vamos a abrir la palabra de Dios allá en Apocalipsis, donde hemos estado en meditación, compartiendo y recibiendo de lo que allá la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Leemos en la carta, en la segunda carta a las iglesias, en este caso a la iglesia de Esmirna. Verso 8 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Comencemos esta mañana con el primer versículo, el versículo 8, en donde leemos lo siguiente: que el que envía la carta se presenta como el primero y el postrero. ¿Qué presenta la Biblia relacionado con esta declaración de este ser maravilloso? ¿Qué implicación puede tener para nosotros hoy día el saber que la carta, el saber que el mensaje que se le envía a la iglesia de Éfeso pueda tener vitalidad, utilidad, impacto hoy en la vida de nosotros en el 2025? Para ello, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a buscar citas referentes que nos ayuden a ver qué implica, qué está encerrado, qué encierra esta declaración. Y para ello voy a invitarles a que abramos Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Dice la palabra de Dios en Isaías 44. Versículo 1 en adelante. Ahora pues, verso 1. Oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, No temas, siervo mío, Jacob. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Vean que las mismas palabras podemos apreciar en el libro de Isaías. El personaje, el ser maravilloso que envía la carta a Esmirna es el mismo que ya en Isaías se había presentado de la misma forma. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Muy bien, ¿qué implica esta declaración? ¿A dónde nos conlleva? ¿Qué pensamiento siembra en nosotros? ¿Qué espera Dios que entendamos con ser el primero y ser el postrero? Ser el primero y el último. ¿Qué implicación? Isaías dice, y fuera de mí no hay Dios. Lo primero que encierra esta declaración, mis hermanos, que encontramos en el mensaje a la iglesia de Esmirna, que el único Dios, el Dios verdadero, que es uno solo, es el que puede decir de sí mismo, soy el primero, soy el último. Soy tu hacedor, soy tu creador, soy tu formador desde el vientre. Yo te traje a la existencia, por mí tú vives, por mí te mueves. Vean ustedes cómo la Biblia presenta. ¿Cómo la Biblia presenta que esta declaración, esta presentación introductoria que encontramos, no es algo baladí, no es algo solamente por leer y pasar? No, no, no. Dios está mandando un mensaje, Dios está mandando que entendamos lo que encierra que Él sea el primero. Que Él sea el postrero significa que estamos adorando al Dios verdadero. Significa que el único Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, lento para castigar y amplio en perdonar. Ese Dios es al quien encierra la declaración, el primero y el postrero. Yo soy. Mis hermanos, independientemente de qué es lo que tengamos premeditado para realizar este día, independientemente a donde te muevas, independientemente a lo que busques, debes de entender que tu día será prosperado únicamente en la medida en que entendamos que el Dios de la Biblia, el Dios creador, el verdadero Dios, es el primero y es el postrero. Y que fuera de Él no hay Dios. Por más que te esfuerces, por más que te angusties, por más que busques, por más que luches, por más que inventes, fuera de mí, dice el primero y el postrero, fuera de mí no hay Dios. Y vean ustedes las palabras que Isaías nos muestra. Que si hiciéramos un paralelismo con lo que dice Apocalipsis a Esmirna, encontraríamos más palabras relacionadas a la experiencia de Esmirna que se relata en Apocalipsis capítulo 2. El versículo 7 dice: ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará? O sea, ¿quién declarará? ¿Quién podrá decir lo que está por venir en el futuro aún? Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que yo establecí el pueblo antiguo. ¿Quién tiene poder para declarar, para proclamar, para predicar lo que ha de venir? Como lo hice yo desde que establecí el pueblo antiguo, anuncieles lo que viene y lo que está por venir. Verso 8. No temas. Lo mismo que se le dice a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que has de padecer. Versículo 8. Hermanos, nuestra confianza, nuestra seguridad de no retroceder en el momento más aciago, más duro, más difícil, más complicado, más triste de nuestra experiencia cristiana, será en la medida que estemos relacionados con el primero y el postrero. Fuera de allí, nuestras mejores intenciones, nuestra sinceridad no será suficiente para no retroceder, para no defraudar, para no traicionar. Dios quiere en cada frase que nos presenta en el libro del Apocalipsis que vayamos a lo largo de su palabra, consultemos para poder tener mejor pintado el cuadro que se nos transmite en esa carta o en esos mensajes que el Apocalipsis encierra. Verso 8, no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Ahora, si las cosas te cogieran por sorpresa, si las cosas te llegasen de forma inesperada, Dios entiende y sabe que sería justo y natural que te amedrentes, te acobardes, tengas miedo, retrocedas. Pero por la cual quedamos sin excusa, de forma inexcusable, es porque Dios ya anticipó, Dios ya dijo, Dios ya habló, Dios ya predijo lo que ha de acontecer. No temas, no te amedrentes. ¿Acaso no ya te lo hice yo saber? ¿Acaso no yo ya te pasé la información, lo que ha de venir, lo que ha de suceder? No te atormentes. Luego vosotros, los que no se amedrentan, los que no cavilan, los que no retroceden, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Esto es maravilloso, mis hermanos. Miren todo lo que encierra la frase, la declaración en el Apocalipsis con ser el primero y el postrero. Solamente ese personaje divino humano tiene la facultad, el derecho y el poder de revelarnos el futuro, de anticiparnos las cosas. Por eso se presenta a Esmirna como el primero y el postrero. Y le suplica a Esmirna: no temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Miren cómo lo está anticipando. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Un pueblo sobreavisado, sobreadvertido. Dios espera que esto nos lleve a permanecer incólumes, inalterables, inamovibles en lo que se pueda enfrentar en esta vida. No te lo hice ya saber. No te lo dije. No te dije qué es lo que se, qué sucedería. Y si ustedes se dan cuenta, del versículo 9 hasta el versículo 20, en Isaías habla de la ignorancia en el que incurre el ser humano al fabricarse un ídolo con sus propias manos y adorarlo como si fuera Dios. Porque ningún ídolo puede hacer nada por ti lo que Dios sí puede hacer por ti. Ningún ídolo, nada, puede hacer por nosotros lo que Dios sí puede, quiere y busca hacer en nuestro favor. Yo soy el primero y el postrero. ¿Qué más encontramos en el libro de Isaías? Vean ustedes lo que tenemos en Isaías capítulo 48, ahí tantito adelante. Dice el capítulo 48. Versículo 12. Dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Está hablando de su pueblo. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo y aparece nuevamente. Yo el primero. Yo también el postrero. Yo el primero y yo el postrero. Ahora, aquí, en el capítulo 48, ¿qué más implica esta declaración? Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, o sea, con a palmadas. Al llamarlos, yo comparecieron juntamente. Nos está mandando directamente a la creación allá en el Génesis. Yo el primero y también yo el postrero. Significa lo que nos dijo en el capítulo 44, verso 6, en adelante. El creador, el hacedor tuyo, Israel, lo mismo nos dice acá. La implicación de ser el primero y el postrero significa ser el creador, ser el todopoderoso, tener tanto poder que con hablar las cosas existen, vienen a la existencia, se produce, se crean. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Júntense todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos? ¿Quién hay entre ellos que sea como yo, está diciendo Dios? Que sea primero y postrero, que sea el primero y el último, que sea alfa y omega. ¿Quién hay entre vosotros que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado según su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí está el primero y el postrero. Es ese de quien nos está haciendo la invitación. Acérquense a mí, vengan a mí. Con tanto poder, siendo el todopoderoso, siendo el primero y el último, habitando, como dice Colosenses, habitando en él toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo es posible que nosotros estemos dudando de acercarnos a él, de venir a él? Acérquense a mí, acercaos a mí. Oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Primer personaje. Y ahora me envió Jehová el Señor. Dos. Y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Todo lo que encierra la declaración ser el primero y el último. Ya la Biblia hablaba de alguien que con su poder había creado todas las cosas, que con su palabra habló y existió. Marlene, ¿puedes leer Proverbios capítulo 8, versículo 10, madre? Y miren que aquí aparece el mismo,

a quien nosotros debemos de acudir constantemente. Él es el único que hace nuevas todas las cosas. Él es el que puede transformar. Él es el único que perdona. Él es yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No defraudemos a nuestra alma, mis hermanos, que a través del mensaje a Esmirna podamos recordar que hay un compromiso, hay un pacto de lealtad entre nosotros y el personaje que se presenta como el primero y el postrero. Y mientras nosotros desarrollemos esa relación, no impidiéndole que él haga en nosotros el querer como el hacer, buscándole, dice, como a tesoro. En el versículo 10, recibid mi enseñanza, nos invita, y no plata y ciencia, antes buscad. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mejor es mi fruto que el oro. Y que el oro refinado, no cualquier imitación, no cualquier metal falso. No, no, no, está hablando de lo que el mundo realmente le da valor. No, no, no. Él es más que eso. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Que podamos relacionarnos, conocer de forma personal al primero y al postrero, al que ha estado, al que estuvo, el que está y sin duda estará, al que nos invita, al que nos llama, al que nos busca. Esta declaración de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, no es propia de ese versículo. Ya lo había mencionado antes. Miren qué es lo que dice, recordemos ya lo que dice Apocalipsis 1:8. Quien lo tenga puede darle lectura. Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 22:13, para que veamos que el Apocalipsis desde el principio, y es que tiene que ser así, desde el principio se nos presenta al primero y el postrero como ese ser todopoderoso, que fuera de él no hay Dios, y que nosotros al conocerle, al confiarle, al seguirle, nos volvemos sus testigos. Aquellos que están dispuestos a ir hasta la muerte, como se le dijo a Esmirna, antes que negarle. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Quién leyó? ¿Quién dijo algo? Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios. Aquí en Apocalipsis 1:8, ya lo habíamos estudiado. Jesús, mis hermanos, Jesús maravilloso, Jesús bendito, Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro Dios, Jesús nuestro todo. Mientras Esmirna estuviese anclada, mientras Esmirna estuviese afianzada, mientras Esmirna estuviera dependiente, dependiendo del primero y del postrero, es que no hay nada que temer del futuro. Su enseñanza, su relación con él es más valiosa que el oro, su rédito más que la plata escogida. Tener dinero por tener dinero es tener una vida miserable. Desnudo venimos a este mundo y desnudos partimos de él. Pero aquel que viniendo a la existencia por voluntad divina tuvo ese contacto personal, tuvo esa relación íntima con él. Hermanos, si bien es cierto que la muerte es el fin de todo ser humano, no para el creyente, no para el discípulo. Porque vuelve a recordarnos, yo estuve muerto, pero he aquí que vivo. Y porque él vive, nosotros viviremos. Allá al final de Apocalipsis, ya al final, el último capítulo, vuelve a aparecer. Miren, es que es tan repetitivo esto, que nos viene diciendo, por favor, yo soy vuestra esperanza, yo soy el único. Y es allí donde debemos cada uno de nosotros aprender a relacionarnos con el primero y el postrero, el Dios verdadero, el Creador, el Todopoderoso. Capítulo 22 de Apocalipsis, su versículo 13, Diógenes, por. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Escucha bien. Ahora, llévanos rápido, Diógenes, a Génesis 17:1, por favor. Génesis 17:1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Tiene ahora motivos Dios de pedirle eso a Abraham. ¿Tiene Dios ahora motivo y razón para pedirnos eso a nosotros, haciéndose presentar como el primero y el postrero, como el Dios Todopoderoso, como aquel que habita la eternidad, como aquel que a su voz, al sonido de su palabra, las cosas existen? ¿Puede Dios hacer eso con nosotros, sí o no? Amén. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué vacilamos? Porque, y lo he dicho antes, ¿por qué nos centramos más en lo negativo que en la posibilidad? Porque Dios lo ha dicho, porque Dios se presenta. Esa declaración, el primero y el postrero, hermanos, nos muestra que lo que es imposible para ti, que eres finito, vives en un continuo presente, tú, hasta que tu tiempo se acabe y te acabaste, ya no hay mañana, se acabó todo. Pero Dios no, Dios es eterno, Él habita la eternidad, Él creó la eternidad, Él es la eternidad, fuera de Él no hay nada, Él lo llena todo, Él es. Cuando se habla de eternidad, nosotros los humanos no sabemos ni de qué estamos hablando. Y ahora dice, no temas, así le dijo a Abraham, no temas, no claudiques, no mientas, Abraham, Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el primero y el postrero, Abraham. Abraham, yo te traje a la existencia. Abraham, yo te cuido, yo te proveo, yo te sostengo. Yo estoy contigo. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí. Camina conmigo. Sin mí nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, así vosotros, solamente conectados al primero y al último. Y vuelve, y aquí al mensaje a Esmirna es donde se le vuelve a decir que el primero y el postrero, el Dios Todopoderoso, estuvo muerto. Lo peor que podemos temer nosotros finalmente es la muerte. Él dice, no tengas miedo, la muerte ha sido conquistada, la muerte ha sido destruida, la muerte ya no tiene dominio sobre vosotros. Y todo este mensaje es un mensaje de preparación para lo que pronto estaba por decirles, por declararles. Y nosotros sabemos, y vamos a mencionar esto más adelante acerca de la iglesia de Esmirna, que tuvo su cumplimiento entre el año 100, el cálculo histórico que tuvo su ocupación, su lugar en la historia, corrió más o menos del año 100, o sea, cuando terminó el periodo de la iglesia de Éfeso. Y por lo menos hay tres fechas sugerentes para culminar su periodo en la historia de esta iglesia. Está el 313, está el 323, si no recuerdo mal, y está el 325. Está muy cerca esas tres fechas. Y yo sé que Diógenes ha compartido con ustedes aspectos históricos de estos mensajes a las iglesias. Así que de forma breve, mañana, con ayuda de Dios o pasado, haremos mención a algo rápido. Y vamos a darnos cuenta que la razón fundamental que este versículo 8 está siendo presentado a la iglesia es porque lo que estaba por enfrentar, lo que estaba por sucederle, era terrible. Y necesitaba saber, recordar, conocer que el que le está hablando es alguien que sí conoce de los dolores de la muerte, que sí fue experimentado en toda la adversidad posible que a Satanás se le pudo ocurrir. Pero qué confianza podía tener la iglesia al recordar que estaba anclada, estaba tomada de la mano del primero y el postrero, del que era el principio y el fin, del Dios Todopoderoso. Podía la iglesia avanzar sin temor, avanzar sin miedo al quebranto, al dolor, a la persecución, a la tortura. Podía la iglesia vencer a la muerte, porque el primero y el postrero, el Dios Todopoderoso, le estaba anunciando el porvenir. Ciertamente las cosas no la tomaron por sorpresa. Estuve muerto. He aquí que el que estuvo muerto y vivió dice esto. ¿Recuerdan ustedes el versículo 18, Dios? No solamente estuvo muerto, sino que más nos dice el versículo 18 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y esto es maravilloso recordar. Dice el que vive, ya... y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Recuerden eso. Cuando aquí se presenta como el que estuvo muerto y vivió, nos está haciendo reverencia. Vayan, ¿qué más he dicho? Y miren, como ya fue dicho, como ya está redactado, es trabajo nuestro volver a consultar esas referencias. Ahora la iglesia de Esmirna, cuando recibe esta carta, y no solamente estuvo muerto, y no solamente está vivo, sino que tiene el dominio, el poder, la jurisdicción ahora sobre el sepulcro, sobre la muerte. Él tiene la llave, él abre. Hermanos, necesitamos nosotros esta fuente de poder, esta fuente de seguridad. Mañana vamos a ver de que cuando se llevó a cabo el concilio de Nicea y comparecieron cristianos, iban tuertos, iban mancos, iban cojos, llevaban las señales de la vil y cruel tortura de los emperadores que quisieron exterminar el cristianismo del 303 al 313. La iglesia solo vencerá puesto los ojos en el primero y el postrero, anclada en el Todopoderoso. Podrá rehuir a los terrores del dolor, de la tortura, de la muerte. Valientemente podrá esquivar todo eso. No la aterrarán, porque sabe que Dios está con él, que Dios es la fuente. Esto es lo que nos dice el primer texto. Mensaje a la iglesia de Éfeso, de Esmirna. En el versículo siguiente encontramos: yo conozco tus obras. Creo que hemos involucrado en el mensaje a mensaje a la iglesia de Éfeso todo lo que implica el asunto de las obras. Y esto se repite a lo largo de la historia de la iglesia cristiana hasta que Cristo vuelva. Las obras. Conozco tus obras y tu tribulación. Yo la conozco. No me es oculto. Ahora quiero hacer énfasis a algo que se vuelve a repetir. El pensamiento vuelve a repetirse con diferentes palabras. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico. A ver, ¿qué es lo que más nos emociona? ¿Qué es lo que más nos impacta de esta declaración? Yo conozco tu tribulación, tu dolor, tu persecución. Yo conozco eso y conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Recuerden lo que dijo Proverbios, capítulo, que fue 8. Su enseñanza es más valiosa que el oro. Su rédito más que plata refinada. La verdadera grandeza o riqueza del ser humano está en estar conectado con Dios, el soberano y eterno. Por eso cuando le dice: yo conozco de tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Saben que solamente hay dos iglesias en las que no hay reproche alguno? De siete que hay en la Biblia, solamente esta iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas dos en las que no se lee reproche alguno. Lo que le está diciendo el primero y el postrero a la iglesia de Esmirna. Miren, todo lo contrario de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Se habían centrado ya en el materialismo. Estaban prosperando terrenalmente hablando, pero habían descuidado su primer amor. Se habían desconectado. Pero con Esmirna es todo lo contrario. En el cuadro de Esmirna vemos que la aflicción, la tribulación, la persecución, la tortura, más la hacía depender de Dios. Y eso, aun cuando estuvieran aparentemente delante de los hombres en un nivel de pobreza, en un ambiente adverso, la seguridad que se les da es, pero tú eres rico. Volveremos a Isaías. Vamos a Isaías. A Isaías capítulo 29. Hermano Donald. Sí. Disculpe. Tú eres rico. O sea, conozco tu pobreza, pero tú eres rico cuando dependes de mí o... ¿Me podrías explicar un poquitito más de eso? ¡Qué lindo! Vamos para allá. Y es que esto es lo que... Mira, lo que Dios nos está mostrando aquí para nosotros, que se le mostró a la iglesia de Esmirna, es independientemente del criterio que los hombres como te evalúen, lo que los hombres ven. Oye, pero qué gente tan aferrada, tan fanática, que prefiere estar sufriendo, prefiere estar pasando hambre, prefiere estar en la adversidad por una postura, por una creencia fanática. Dios dice que es todo lo contrario de lo que los hombres pueden ver en la experiencia de los fieles. Ellos pueden ver pobreza. Y le dice, yo conozco tu pobreza. Pero quiero que sepa que tú eres rico. Yo conozco tu miseria. Yo conozco la falta de todo que tienes. Pero tú eres rico. Mira qué es lo que dice Isaías 29, 18 al 24. ¿Alguien lo tiene? Isaías 29. Acá lo tengo. Dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado, y el escarnecedor, será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Amén. Si ustedes se dan cuenta, hay una riqueza más allá de nuestros sentidos. Y muy probable esta sea la razón por la cual la declaración, pero tú eres rico, está entre paréntesis. El cielo no califica, no evalúa como el mundo aprecia. Es diferente apreciación lo que el cielo tiene sobre los creyentes. Y en Isaías capítulo 29, así como lo leemos, por ejemplo, el versículo 19, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿No te huele eso a riqueza, Dios? Amén. Nada que ver con la riqueza que creía tener la Odisea. Y vamos, cuando lleguemos allá es el problema. Y miren cómo la Biblia nos viene preparando. Hermanos, la pobreza es algo que cada uno de nosotros rehúye de forma natural. No está en nosotros. Y razón tenemos porque Dios, cuando nos creó, ya leímos en qué ambiente nos puso. No fue un ambiente para mendigar, no fue un ambiente de pobreza. Recordemos las escenas del Edén, recordemos las escenas del paraíso. Oiga bien. Entonces es natural que la pobreza no va con nosotros. Pero lo que Dios nos quiere enseñar en estas cartas maravillosas, que la verdadera riqueza, la verdadera abundancia, la verdadera belleza, la verdadera perfección, no es donde Satanás ha llenado de plata, no es donde el enemigo les ha dicho a los hombres, todo esto te daré si postrado me adorares. Esa no es la riqueza. La verdadera riqueza, la verdadera, el verdadero gozo, el verdadero brillo está en lo que dice el versículo 19. Los humildes crecerán en alegría en Jehová. Jehová dice, yo soy vuestra herencia, yo soy vuestra heredad. Yo soy vuestra ciencia y vuestra riqueza, yo soy. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Ah, porque el violento, el soberbio será acabado. ¿Y qué es lo que le produce a un hombre violencia, o sea, sobresaliente? ¿Qué es lo que le da al ser humano la soberbia de esta vida? La riqueza que este mundo ofrece. Vuelve escarnecedor, mira con desprecio a su hermano. Él será consumido, él será destruido. ¿Y qué pasó con toda la riqueza que acumularon? ¿Qué será en donde ellos depositaban su confianza, su alegría? Y para terminar esta mañana, y para ir cerrando el pensamiento esta mañana, un libro que les va a costar encontrar, pero está en la Biblia, créanlo, Sofonías capítulo 3, 9 al 13. Sofonías 3, 9 al 13. Acá lo tenemos. Amén. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día, no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Amén. 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Con estos textos en mente, podemos ver dónde está la verdadera riqueza. ¿A qué se le hace referencia a la iglesia de Esmirna que tú eres rico? Es obra de Dios dejar un remanente, pueblo humilde y pobre. Pero en ese espíritu, en esa condición, el pueblo humilde y pobre confía en el nombre de Jehová. Amén. Esa es tu verdadera riqueza, pueblo adventista del séptimo día. O si tan solamente nuestras administraciones en sus diferentes niveles volviéramos a ser de Jehová nuestra riqueza. No en lo material. Lo material es inseguro. Es inestable. Sin embargo, Dios es eterno. Mientras tú confíes en el primero y el postrero, puedo terminar diciendo esta mañana, tú eres rico. Mientras sigamos buscando, recibiendo de Él, hay una riqueza más allá que los sentidos puedan apreciar o puedan comprender incluso. Y que esas palabras puedan resonar en nuestros oídos esta mañana. Tú eres rico. Ahora sí, terminamos en San Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. Y con esto nos vamos a despedir y mañana vamos a continuar con la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. San Mateo capítulo 5, verso 3 al 12, digo, por favor. Sí. Mateo 5, versículos 12 al 13, dice. 3 al 12. O 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Dónde se encuentra el galardón de los pobres en espíritu? ¿Dónde está el galardón de los que sufren persecución? ¿Dónde está el galardón de los mansos? ¿Dónde está el galardón de los misericordiosos? El último texto dice, gócense, alégrense. Y eso ya lo dijo Sofonías, y eso ya lo dijo Isaías, que debía de haber una expresión de complacencia, de satisfacción, de alegría, de gozo inefable. El confiar en Jehová, porque alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ministerio de la Bondad, página 184, párrafo 2, dice este último pensamiento de esta mañana. La pobreza del espíritu significa riqueza que ha de ser suplida por las riquezas de la gracia de Dios. ¡Ah! Dios conoce todo lo tuyo, tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero puede terminar diciéndote a ti esta mañana, pero tú eres rico. Que Dios nos ayude a apreciar estos mensajes y ponerlos en el corazón y deleitarnos en él, porque es para fortaleza de nuestra vida espiritual. Dios está al control. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga ricamente, y si nos despides, Dios, vienes con oración, te agradezco. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la certeza de que hay un galardón. Me emociona cuando leo ese versículo de Mateo 5:12, donde dice que vuestro galardón es, no será, es grande en los cielos. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ese grupo que está dispuesto a seguirte a ti sin importar lo que aquí en este mundo esté pasando. Danos las fuerzas, Señor, danos tu Santo Espíritu para poder vivir de acuerdo a tu voluntad y pertenecer a ese grupo hermoso de hijos tuyos. En Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.